Muy buenos días, queridos amigos de Antena Libre. Aún emocionada por la bellísima tarde de anoche, tardecita de ayer, donde festejamos los 50 años de nuestra querida carrera. Bien, para hoy tengo un comentario especial de un libro que me pasaron mis amigos Carmona, de Gustavo de Vera. Lo presentó en la Feria del Libro de Roca. Yo en ese momento se ve que no estuve, no participé. Es un libro de Editorial Remitente de Patagonia. Muy, pero muy interesante. Es la historia de los primeros galeses que llegaron al Chubut, contada por la visión de uno de los chicos que vino en. Saliendo, no me acuerdo la ciudad de Gales donde habían salido, y llegaron al río Chubut, cerca del río Chubut. En el camino naufragó un barco que los traía y unos cuantos galeses murieron, entre ellos la madre del narrador principal de la novela, Dylan. Y también la madre de Leu, no sé cómo se pronuncia en galés, una niña, cuyo padre sobrevivió, pero muy, muy, muy trastornado por la pérdida de su mujer, salió a buscar otras tierras y nunca volvió. Se supone que murió en el desierto. Esta gente. Estos chicos son criados por María, bueno, Mary Evans. Su esposo era un pastor que luego muere y llega otro pastor también a ocuparse del grupo familiar. Es interesante, muy interesante, cómo estos galeses se hacen amigos de los tehuelches a través de los chicos, sobre todo de la chica. Están jugando una vez, se adentran en el territorio tehuelche y aparecen un grupo de chicos como amenazándolos. Todos, todos tehuelches, ¿no? Con plumas y qué sé yo, todas esas cosas, todos pintados de guerra. Y hay uno que sobresale, Macol, de piernas largas, y Leu. La niña no lo sigue, y en un momento dado le dice, llegan a una orilla del río y le dice, estás sucio. Y ella se mete al agua y lo invita a que él vaya. Y él también se mete al agua. Y sus amigos, sus compañeros de Huelche, chiquititos, jovencitos, todos niños, se ríen de él y bueno, y se van. Y él después se va, pero ella como que sigue con esa mirada. Y a partir de ahí, estos tres varones, JB, que es el hijo de Mary Evans, Leu y Dylan, este otro chico huérfano, criado por ella, por supuesto, se van a hacer amigos de Macaulay y van a tener una infancia hermosa. Pero después, en todas estas cosas, se inmiscuye la entrada de la conquista del desierto. Hasta ese otro tiempo, los indios comerciaban con los galeses, vendían sus cueros, sus plumas, y ellos, a su vez, les ofrecían avena o trigo o lo que podían cosechar en ese momento, que era muy poco todavía, porque tuvieron que hacer canales, bueno, todo el trabajo que supone trabajar en un lugar inhabitado, nu nunca con asentamientos fijos. Y cómo tienen que ir a un lugar que se llama El Carmen para poder vender sus cosas, y eso lleva tiempo, todo lo demás. Es hermoso el libro. Y Dylan se va de la comunidad de donde estaban ahí cuando ya es grande, y se hace un lugar entre la zona de la comunidad y el Carmen donde se negocian y se venden las cosas, todos los productos. Y allí tiene un lugar que se llama el techo bajo el árbol, donde se reúne la gente y él tiene su pequeña cabañita. Muy interesante todo lo que va contando y cómo cuenta y los avatares que suceden. No voy a contar todo el argumento, es largo, pero les aseguro que vale la pena leer esta novela porque aprendemos muchísimo de los dos lados, de lo que sufrieron los galeses, los primeros galeses, los que después, aparentemente por lo que leí yo en el libro, son los que están en Gaiman, ¿no? Cuando ya se hace un poblado importante, ya comercian muy bien y son conocidos en la zona. Pero también cómo los aborígenes viven, sobreviven, cambian con ellos, tienen una buena relación, pero llegan ya las noticias de que están matando a los indios manzaneros, a los aborígenes manzaneros, como los llaman ellos, los indios manzaneros los llaman, y están matando a todos ellos y suponen que hay que hacer algo para defenderse. Muy intrincado todo. Y mientras tanto, sabemos que los adolescentes han crecido, por supuesto Dylan, que es el que cuenta, ya están todos crecidos, y Cleu con McCall seguían siempre siendo amigos, y evidentemente ella queda embarazada de él. Y es su hijo. Y ella quisiera irse a vivir con McCall. Y lo intenta, pero la separan. Bueno, es toda una historia muy, muy dura que no voy a contar acá, pero está cómo después, cuando ya avanza la guerra, la conquista del desierto, a la tribu de Oqueque, que es el tío abuelo de tío de McCall, los apresan a ellos como para llevarlos a Buenos Aires y mostrarlos. Y McCall, como se defiende de un inglés que iba a cazar indios. Se había ganado el permiso no oficial de un tal Roa, que era un sargento o un teniente, y apuntaba a los indios en lugar de apuntar a los animales. Y McCall se venga de él y lo mata. Y entonces es un indio que va a ser perseguido. Cleu, que tiene su hijito, estaba con él. A ella, como es blanca, la sacan, la dejan, pero al chiquito que iba en el carro, donde los tehuelches iban hacia el Carmen para vender sus mercaderías, el chiquito nunca aparece. Entonces es toda esa tragedia, más otros temas secundarios, pero que tienen que ver con esta gente que sufrió por los dos lados. Los galeses que perdieron a su familia, estos chicos, Dylan, que sa sabe hacia el final quién fue su madre, que su madre murió, y le entregan hacia el final también, no voy a contar cómo, unas cositas con las que él jugaba cuando era chico. Muy, muy, muy, muy bien narrada, muy interesante. Pero lo que sucede con estas ediciones del autor, que no tienen difusión, no se las encuentra. Entonces, cuando nosotros queremos buscar el remitente Patagonia, que es la edición, el autor, Gustavo de Vera, es no sé cómo es el gentilicio, uno que ama Esquel por adopción, pero no sé dónde nació, no tengo el dato. Bueno, él ha tomado todas estas investigaciones y escribe, y la novela es muy buena, pero no tiene distribución. Este es el tema de las ediciones que hacen los autores por pagándola a ellos, pero al mismo tiempo que no distribuyen. Y es una pena porque sería muy bueno que estuviera en todas las bibliotecas, por ejemplo. Y además hay algunos párrafos muy largos que tendrían que haber sido separados. Eso es una de las cosas que hace el editor, fundamental en la publicación de los libros. Bueno, les dejo esta inquietud que me parece interesante leer a nuestra historia patagónica y cuánto tuvo que sufrir la gente que vino a poblarla. A eso voy, a eso voy.